fui será una porquería, ya lo sé. Caballo lo fue ayer, hoy compra acá y también. Mirada empresaria, pesadilla liberal, ciencia con inclusión, recortes, exclusión. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. No queremos lavar platos, queremos investigar. Que me explique el ministro cómo lo vamos a lograr. Modernidad ministerial es la que acecha nuestro personal. Restauración neoliberal que nos desprecia en lo laboral. La política de Estado que aparenta continuar con el achique mandado, lo que se había logrado costará recuperar. El ajuste fue y será una porquería, ya lo sé. Caballo lo falló, hoy compra y también. Mirada empresaria, pesadilla liberal, ciencia con inclusión, recortes, exclusión. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. Presupuesto 17 lo debemos rechazar. Nos quedamos sin becarios, ni que hablar de repatriar. Inmunidad multimedial con nuestra gente no va a funcionar. La sociedad se va a enterar de esta mentira dirigencial. La política de Estado que aparenta continuar con el achique mandado, lo que se había logrado costará recuperar. El futuro en tiempo presente. A Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Buenas tardes para todos, estamos acá en A Ciencia Cierta con mi compañero de los últimos miércoles, Augusto Varese. Va a ser nuestro último programa, vuelven, y a los que les mandamos un beso enorme, a Roxana Toriano y a Nacho Sabatella. Pero bueno, adelanto un poco qué tenemos para hoy. Por supuesto, en la coordinación del programa, Paula Lenguita, Carolina Justo y Julieta Maeso, nuestra gran operadora Flor Carballo, y no está en el piso, pero siempre en espíritu, Carla Borria, nuestra coordinadora de piso de siempre. Bueno, una semana muy movidita para la ciencia y para el país también en general, así que vamos a tener algunos espacios para discutir sobre eso. ¿Qué más tenemos, Augusto? Bueno, ¿cómo te va, Gaby? Es una pena que sea el último programa juntos, pero bueno, espero que la gente que escucha pueda pasar el duelo con Nacho y Roxana, que igual están a la altura. Hoy tenemos un programa muy, muy interesante y también tenemos un programa especial porque, bueno, los acontecimientos de esta semana nos demandan, digamos, una atención especial. Vamos a hablar de lo que fue la entrada de la infantería al Ministerio de Ciencia, donde estuvimos para exigir la apertura de las mesas de seguimiento, donde veníamos discutiendo la condición, digamos, de los dobles recomendados que habían quedado fuera del CONICET y que implicaba un achicamiento en el sistema científico. Y también vamos a hablar de lo que es el caso de Santiago Maldonado, que está desaparecido, y lo que va a ser la marcha del viernes sobre esto. En A Ciencia con Vos vamos a tener al doctor Jorge Geffner como invitado, un invitado muy interesante. Y bueno, y después vamos a dar el espacio para hablar de estos dos temas que mencioné antes, que lo van a llevar adelante Hernán Palermo y Paula Lenguita, los dos miembros de Científicos y Universitarios Autoconvocados, que además estuvieron poniéndole el cuerpo a esa situación que, bueno, habla de cómo está actuando el poder, la presidencia de Mauricio Macri, y Cambiemos de cara a estas elecciones, ¿no? Bueno, y para no que no sean solo malas noticias, porque bueno, ya tenemos el país para eso, también vamos a tener nuestras efemérides preciosas que hacemos con tanto gusto en este programa. Así que, bueno, nada, me parece que podemos ir a una pequeñísima pausa, y cuando volvemos ya arrancamos con la entrevista al doctor Geffner. Ciencia con vos. Bueno, volvemos con A Ciencia Cierta. Estamos acá en el segmento A Ciencia con vos con el doctor Jorge Geffner. Bueno, Jorge es investigador superior del CONICET, es bioquímico, ¿no? ¿Sos sí, bioquímico? Señor. Bioquímico. Sí. Y además es profesor titular de la Cátedra de Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. trabaja en el Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrobiosicidad, conmigo, o yo con él, mejor dicho. Y bueno, para mí es un gran honor tenerlo a Jorge, porque en la Facultad de Medicina y donde se lo conoce, siempre se le tiene mucho cariño por, bueno, por cómo es como persona y además como científico. Así que Jorge, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, por estar acá, es muy lindo. Charlemos entonces. Bueno, yo te presenté como bioquímico, pero en realidad vos sos inmunólogo. Sí, yo hice un doctorado en bioquímica allá por entrados los años 80 y después de la mano de un gran investigador, Martín Isturiz, hice el doctorado en la Academia Nacional de Medicina. Creamos varios grupos de investigación y como no había más lugar para crecer y para incorporar jóvenes becarios, en algún momento, cuando gané un concurso de profesor en Facultad de Medicina, me trasladé a Facultad de Medicina y construimos nuevos grupos de investigación, con la suerte que se incorporó gente muy muy buena, salvo Augusto, no, Augusto también, un grupo de gente muy muy interesante, muy dedicada y que está haciendo aportes muy interesantes, muy útiles, muy importantes realmente. Entonces, yo así para que empezar de a poco... Entonces somos inmunólogos, ¿estás de acuerdo vos con eso? Somos inmunólogos, ¿no? Somos inmunólogos, de eso vivimos y por eso cobramos el sueldo. Bien. Enseñamos inmunología e investigamos en inmunología. Yo soy politóloga, entonces sonamos. ¿Qué hace la inmunología? ¿Qué sería ser un inmunólogo? Mira, ¿cuál es el campo de competencia de la inmunología? El campo tradicional, desde que surge la inmunología, qué sé yo, es básicamente, es el sistema que a vos te permite como individuo enfrentar los procesos infecciosos de distinta naturaleza, desde algo que es muy frecuente de hablar, como es la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, que es el agente que causa el SIDA, el virus influenza que causa la gripe, todo, bacterias, parásitos, infecciones micóticas, es decir, por hongos. Eso es lo que te permite a vos subsistir en un ambiente que está recontra, recontra poblado de agentes infecciosos. Entonces, cuando vos trabajás con pacientes que tienen algún defecto en la respuesta inmune, sucumben o tienen problemas de salud muy importantes porque no logran enfrentar a los agentes infecciosos. Esa es la visión tradicional y esa visión es absolutamente válida. Con el correr del tiempo fuimos aprendiendo que no solamente es para combatir los procesos infecciosos, sino es un espectro muy, muy amplio. Hoy sabemos, por ejemplo, que cuando vos tenés la mala suerte de que tenés un tumor y el tumor crece dentro tuyo, hay una respuesta inmune contra el tumor. En algunas ocasiones lográs erradicar el tumor y en otras ocasiones no lo lográs erradicar. Entonces establece un combate. Estamos estudiando un poquito cuáles son las reglas de ese combate y cómo podemos desbalancear la cosa para que el combate lo ganemos nosotros y no el tumor que se lleva la vida del paciente. Y si seguimos avanzando en el tiempo, se extiende más. Hay enfermedades o patologías que antes se creía que no tenían nada que ver con la respuesta inmune y ahora empiezan a tener una raigambre inmunológica. Por ejemplo, desórdenes del comportamiento como el autismo. Es decir, la inmunología cruza básicamente de pe a pa todo lo que es el terreno de las enfermedades y de los distintos tipos de enfermedades. Es una ciencia en la cual se ha aprendido mucho, pero se desconoce muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces hay muchísima gente, nosotros somos uno de los grupos en el país, en la Argentina particularmente, nucleados en la Sociedad Argentina de Inmunología, hay un grupo de 200 o 300 inmunólogos, no demasiado numeroso, que encara distintos aspectos. Hay un buen nivel de investigación, buen nivel de discusión, básicamente amparado en primer lugar por el CONICET. Básicamente somos investigadores, becarios, doctorales, postdoctorales del CONICET y que se nos brinda las herramientas básicas para continuar en este. Con una mirada así histórica, la inmunología en estos últimos años cobró como una importancia, como vos decís, por todas estas nuevas enfermedades que antes se pensaba, o enfermedades, condiciones que antes se consideraban que no tenían que ver con el sistema inmune, hoy por hoy le podemos sumar los procesos alérgicos. Los procesos alérgicos que tienen que ver con asma, los procesos infecciosos de etiología que antes se sospechaban y ahora sabemos que existen. Mira, si vos agarrás la industria farmacológica que mueve miles de millones de dólares, el 50% de lo que está produciendo ahora son anticuerpos. para pegarle a un target, a una molécula, tanto en lo que es combatir un tumor, combatir un proceso infeccioso o un paciente con artritis reumatoidea que prácticamente no puede mover sus manos, hacer que la patología retroceda, vaya para atrás. Es decir, que es una ciencia de investigación básica, pero que tiene un impacto tremendo en el terreno de la salud cotidiana. Y en los últimos 10-15 años, en los próximos 10-15 años va a haber una explosión de posibilidades terapéuticas. Es decir, en los últimos dos años, lo que explotó, y acá tenemos un exponente, que es un investigador de primer nivel, Gabriel Rabinovich, del IBIME, también investigador del CONICET, explotó que podemos usar moléculas del sistema inmune para combatir eficientemente los tumores. Y entonces, en ciertos tumores muy agresivos, melanoma, cáncer de próstata, adenocarcinoma de pulmón, no importa, son denominaciones muy específicas, hay grupos de pacientes que antes estaban condenados a morir y ahora sí hay pruebas preliminares que indican si va a ser susceptible o no al tratamiento. Y si las pruebas demuestran que es susceptible al tratamiento, la expectativa de sobrevida libre de enfermedad hizo un cambio radical. Estamos hablando de dos años. Entonces realmente es un campo importantísimo para entender, cosa que es muy muy importante, aun cuando no tuviera aplicación, y en este caso particular tiene una gran aplicación. Y Jorge, para así, que a mí me gusta esto de hablar de ciencia como si fuese, hablar de esta batalla. ¿Querés contar un poco? Ah, te gusta la metáfora bélica, por amor. Y bueno, así somos los varones, ¿viste? así somos los inmunólogos. Sí, así somos. Así. Lo que quería en realidad era como que hagamos como que narremos esta batalla un poco, por ejemplo, en el caso de un tumor. ¿Qué pasa? ¿De dónde viene el tumor? Claro, bueno, cuando nace, cuando se desarrolla, la idea que tenemos es que todos nosotros desarrollamos procesos donde se malignizan células. Y entonces una célula que se maligniza y empieza a crecer en forma diferente, no responde a mecanismos de control que se denominan homeostáticos, no importa, empieza a hacer lío y empieza a crecer y no hay cómo pararla. Esas células que a todos nosotros en algún momento de la vida nos pasó, lo que suele suceder es que se activa la respuesta inmune y erradicamos ese, entre comillas, tumor naciente. Y ni nos damos cuenta que tuvimos. Ahora bien, ¿qué es lo que se viene ahora? Había una observación que llamó mucho la atención. Los leucocitos son las células del sistema inmune. Entonces se observó en tumores, por ejemplo, en tumores de páncreas, adenocarcinomas de pulmón, próstata, melanomas. Muchas veces se encontró que cuanto más infiltrado estaba la masa del tumor por nuestros amigos, que son los leucocitos, los que tienen que combatirlo, peor le iba al paciente. Digo, porque este es el tema muy, muy caliente ahora. Es decir, tu propio organismo estaba conspirando contra tus propios intereses, digamos. ¿De qué manera? Claro, el tumor crece y se infiltra, y vos decís, bueno, perfecto, se infiltra y entonces los leucocitos van a lograr destruir el tumor. El problema es que se establece una batalla, ya que le gusta a Augusto, entre los leucocitos y el tumor. Y el tumor gana en su capacidad de domesticar a esos leucocitos. En vez que el leucocito ataque a la célula tumoral, el tumor de alguna manera, que ahora comprendemos por lo menos mejor que antes, la célula tumoral le dice al linfocito, no largues cosas tóxicas, sino largas factores que me permitan que haya más vasos sanguíneos para alimentarle. Es decir, que los linfocitos se convierten en caballos de Troya que hacen lo contrario de lo que uno esperaría. Ahora, cuando uno investiga, entras en el terreno de las moléculas. Y eso que se explica como un cuento, el tumor domestica, tiene nombre y apellido, son moléculas concretas. Por ejemplo, no tiene importancia, una es el PD-1. Si yo bloqueo esa molécula con un anticuerpo, hago que ese linfocito despierte nuevamente y vuelva a hacer lo que tiene que hacer. Y esa es la revolución que hay en inmunoterapia antitumoral en los últimos 2 o 3 años. Fracasamos durante 30 años de los descubrimientos de Milsen, que es descubrimientos asombrosos que revolucionó la farmacología, que tanto esa estupidez que se habla de que la investigación básica no sirve y tiene que ser aplicada. La investigación básica es la base de la investigación. Y en este caso, ¿cómo es que la investigación básica produjo resultados que permiten intervenir sobre problemas tan específicos como estos? Cuando Milstein desarrolla los anticuerpos monoclonales, lo único que quería era tener un modelo de anticuerpo con muchas moléculas idénticas unas a otras para poder estudiar la molécula. Y él en su momento no se dio cuenta de la tremenda aplicación que iban a tener. Entonces nosotros ahora podemos fabricar, partiendo de esa idea primogénita de Milstein, que es brillante, brillante realmente, es un premio Nobel y muy especial Milstein realmente por sus descubrimientos, yo puedo hacer que un anticuerpo vaya donde yo quiera. Y en este caso yo voy a ir hacia una molécula que expresa ese linfocito para que cambie su funcionamiento, para que no me produzca más algo que favorece al tumor, sino que produzca algo que destruya el tumor. Y esa es la base de la inmunoterapia. Entonces, primero, importantísimo desde el punto de vista de la salud pública, la salud de la población, etc. Y frente a tanta idiotez de investigación básica aplicada, que son conceptos superados en el tiempo, si la investigación es buena, va a tener no una, 20.000 manifestaciones posibles donde puede aplicarse. Bueno, en este caso, en el caso de los tumores, y así como tumores en muchos otros campos. Pasa que tumores explotó en los últimos 2 o 3 años. Claro, ¿quién se iba a imaginar en el momento que se descubrió esta molécula PD-1, que parecía algo súper específico, que iba a ser la base de una terapia para tratar tumores como el glioblastoma, que es un tumor que crece en el cerebro, que hoy por hoy tiene un diagnóstico mucho mejor gracias a los tratamientos con anticuerpos que bloquean esta molécula que es PD-1? Adelantarse a eso. Eso tiene el asunto de la investigación. Si la investigación realmente es buena, y siempre hay proyectos de investigación mejores y peores, ahí siempre hay heterogeneidad. Pero el problema que tenemos que preocuparnos nosotros es mejorar todos los proyectos de investigación. Entonces el CONICET tiene un umbral de investigación muy bueno. Ha sido reconocido hace poquito como una institución pionera en toda América Latina. Entonces, saliendo de los tumores y volviendo a lo que preocupa más que los tumores, es realmente una política suicida hacia la investigación, dejar 500 investigadores en la calle. Porque realmente es, primero hemos invertido como una enfermedad autoinmune. contra el propio huésped, que es la colectividad científica. Sí, es una cosa que no se puede entender. Se me ocurrió la metáfora del leucocito que se mete en el tumor y cambia lo que tenía que hacer, como Lino, ¿no? Un poco. Que de repente tenía que hacer algo y empieza a hacer otra cosa. Empieza a hacer otra cosa y prácticamente lo opuesto, porque él se había comprometido con un plan que era el 2020 en ciencia, siendo ministro, que involucraba un crecimiento de la planta de investigadores para llegar a lo que es el primer mundo. Bueno, y se transformó totalmente, lo justifica y empiezan a decir, no solamente lo justifica, lo más grave es que la gente quede en la calle, que perdamos todos los recursos invertidos y que, bueno, vos sabés, de nuestro propio laboratorio, se han ido gente a hacer especializaciones en el exterior, cosa que nosotros siempre promovemos, pero el problema es que esa gente está buscando quedarse en el exterior. Es decir, estamos frente a un nuevo éxodo masivo de científicos jóvenes, cosa que va a crear nuevamente, yo ya tengo 60 años, un nuevo hiato generacional en la ciencia. La gente se va y busca quedarse afuera, porque entrar acá es pelearse por un cupo de 200 con 2.000 personas. Es una masacre eso, no es un ingreso a una carrera de investigador. Recordemos que para este año está estipulado que van a entrar 450 nuevos ingresos a carrera y hay alrededor de 2.000 presentados, y esto planea profundizarse todavía más. El año pasado hablamos de 500, que son estos 500 que ahora seguimos. Totalmente. Así que sí, es una cuestión, yo como futuro científico, evaluar la nos quedan pocas opciones y es como una batalla descarnada, volviendo a la metáfora bélica, pero se vuelve pelear por 500, 400, 300 puestos de trabajo en un sistema científico que necesita necesariamente que seamos muchos, digamos, porque no solo está la investigación, sino también está la colaboración entre distintos grupos, digamos, uno se apoya, es un trabajo colectivo. Los científicos en inmunología además, trabajamos. También así, pero además el país ha hecho una inversión importante, la paga la gente con sus impuestos, es gente formada 7, 8 años para que vos tenés que tomar a una persona nueva, que está perfecto tomarlo, entrenarlo durante 6, 7 años para después decirle no sé qué perspectivas hay. Y lo que da más bronca en este caso es que de hecho aparentemente la plata está.

A la una de la tarde. Nosotros. A la una de la tarde. Nosotros y los medios. Nosotros y los medios en FM Boedo. Exactamente. Tiembla la corva. Nosotros y los medios. Un recorrido semanal por el mundo de las fantasías, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla, Ivana Casas y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? El día es sábado. En vivo, a la una de la tarde. Los espero. ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual. Mirá. Dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi. No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. FM Boedo, fin de espacio publicitario. A Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Bueno, volvemos a Ciencia con Vos, en el programa Ciencia Cierta de Científicos y Universitarios Autoconvocados. Estamos con el doctor Jorge Geffner, estamos hablando un poco de inmunología y enseguida saltó el tema de la política, porque bueno, nosotros estamos en un momento muy particular en cuanto a las políticas científicas y lamentablemente nuestras investigaciones y todo nuestro trabajo está en juego ahora por las políticas que se están tomando. Nos habíamos quedado con una pregunta colgada, que era, Gaby... No sé si la formulé de la manera más correcta, pero insisto con la misma. Además de la preocupación por los puestos de trabajo, por los investigadores, la formación de investigadores que cuesta tanto dinero y lleva tanto tiempo, hay una preocupación también qué pasa con, a mí me surgía eso, qué pasa con la industria farmacéutica cuando vos desmantelás un sistema científico que lleva mucho tiempo construir. Así como es un problema la falta de soberanía satelital para la industria de las comunicaciones, qué pasa con la inmunología, no sé, las cosas que ustedes trabajan. La pregunta es clara, mira, eso tiene mucho que ver con lo que es un proyecto que hace rato se había hablado y se ha desandado en los últimos años totalmente, que es la producción pública de medicamentos. En el corte anterior estábamos viendo el asunto esto de los anticuerpos que, administrados a pacientes con tumor, no a todos, hay que estudiarlos para ver cuáles son permisivos a la acción de los anticuerpos, realmente tienen un pronóstico mucho mejor después del tratamiento. Esos anticuerpos, cuando vos los comprás, cuando el Estado los compra, son tratamientos que te pueden costar por año $100,000. ¿Sí? $100,000. Si nosotros, con el conocimiento que tenemos, con el desarrollo científico, con la metodología de investigación, lo aplicamos a la producción de esos medicamentos, realmente el costo podría ser tremendamente inferior. Incluso hay experiencias, cuando fue la epidemia de SIDA, hay países como Brasil y la India que frente a la necesidad desconocieron las patentes, porque decían primero está la vida de los pacientes y después están las patentes. Es decir, que realmente en inversión en salud, si hubiera una política de producción pública de medicamentos y la ciencia contribuyese en ese sentido, más aplicado que eso no existe. Pero se ha desmantelado todo lo que es eso, se ha ido para atrás. Se apuesta a los grandes negocios. Es un gobierno de empresarios y de grandes negocios. Y en ese sentido, la producción pública de medicamentos, donde nosotros podríamos realmente contribuir a través del CONICET, a través de las universidades nacionales, tenemos gente muy capacitada, entrenada, todo para atrás. Entonces, se ha ido para atrás. Entonces, sí, la ciencia podría ser un aporte muy, muy importante, incluso en el desarrollo de fármacos o tratamientos cuyas bases ya están elucidadas. Y eso sería un ahorro en costos tremendo y poder llegar a muchísima más gente de la que se llega ahora. No solamente para cáncer, para tratamientos como la hepatitis C. Hoy la hepatitis C se cura, la tuberculosis se cura, La tuberculosis se cura y sin embargo en Argentina en los últimos años tenemos más muertos por tuberculosis porque los tratamientos no llegan a donde tienen que llegar. Todo nuestro sistema de salud es cada vez un sistema de salud más pasivo. El tipo se tiene que acercar al hospital y por ahí no tienen los medios, los recursos o qué sé yo. No es una política activa, vamos a ir a donde está la gente a ver realmente cuáles son los problemas de salud. Hay muchísimo, muchísimo para hacer. La salud es un derecho adquirido, no es un negocio. Yo creo que la visión del gobierno, como en todo, es un negocio para lucrar. Y entonces la producción pública de medicamentos, que es algo muy, muy importante, se convierte en una política enemiga del oficial. Es tremendo. Para volver un poco a el tema, al tema de trabajo, uh-huh. Yo quería que nos cuentes alguno. Yo sé que estás coordinando bastantes proyectos, sí. Digamos. Que nos cuentes alguno para hablar también de las dificultades que tenemos en cuanto a producción científica, pero esa te la pregunto después. Pero primero contanos un proyecto. En el laboratorio nuestro hay distintos tipos de proyectos. Hay proyectos, no los particulares que yo dirijo, sino el instituto, que es el INVIRSE en Facultad de Medicina. Hay proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con elucidar ciertos mecanismos en la parte básica. Un proyecto interesante del doctor Matías Ostrowski, que tiene que ver cómo se ensambla la partícula viral, cómo se arma la partícula viral. Y entonces ellos identificaron una proteína nueva que es clave en el ensamblado y ahora están viendo cómo funciona. Eso ¿por qué es tan importante? Porque si vos identificás algo que es clave, eso puede ser un blanco terapéutico, es decir, que yo podría tocar. ¿Cuál es la gran batalla, por ejemplo, en el terreno de la inmunodeficiencia adquirida, en el terreno del HIV? Ahora, en general, los pacientes, cuando son tratados, tiende a ser una patología crónica. Antes se morían los 100, pero no podemos curar, porque hay reservorios, hay nichos donde el virus, el sistema inmune no alcanza. Si nosotros sabemos cuáles son esos mecanismos que propenden a la latencia viral, que ese es el concepto, podemos romperlos y podríamos llegar. La agenda hoy en todo el mundo es la cura de HIV. Y hay grupos muy interesantes en nuestro centro que están trabajando en eso. Están trabajando indirectamente en la cura de HIV. Otros grupos en pacientes con enfermedades transmisibles, sífilis, otro grupo más en la parte social, con trabajadoras trans y trabajadoras sexuales, digamos, con pautas sociales de conducta, otros grupos en la parte más básica de inmunología, tratando de ver cómo podemos hacer para hacer que esa respuesta inmune antiviral sea más potente, o la antitumoral. Es decir, hay un universo de gente excepcional trabajando, que trabaja 8, 10, 12, 15 horas, ¿eh? Digamos, hay mucha pasión. Por eso me preocupa tanto la parte política, que es expulsiva, digamos, ¿no? Es expulsiva además con una suerte de maniobra de pinzas, o sea, totalmente, por un lado de financiamiento totalmente de los investigadores, de los proyectos, al mismo tiempo de financiamiento de la política pública, que podría ser la que justamente invierte recursos públicos para que se produzca en el país y no se compre llave en mano, como se decía durante los 90. Absolutamente. Es decir, si nos vamos a importar todo, vamos a ser solamente un país que exporta productos agrícolas y el resto lo importamos. No necesitamos ciencia, no necesitamos desarrollo. Y el otro problema que yo también creo que hay es que es una política explícita del gobierno, donde hay tanta mentira. Es más allá de la inmunología, más allá de la inmunidad antitumoral, todo eso. Hay una preocupación con el pensamiento crítico y la ciencia tiene que ver con eso, con el pensamiento crítico, un pensamiento crítico hacia el pasado, hacia el presente, para superar errores, y yo creo que es un blanco del ataque. Es como que, bueno, estamos todos felices con los globos, etcétera, vamos mal, pero iremos bien, o supuestamente pintamos que vamos. El pensamiento crítico, un pensamiento crítico fundado, donde vemos, es en parte enemigo de la política del gobierno, un pensamiento crítico. Por eso también se desmerece tanto algo que es tremendamente importante, que es la tarea de investigación en las ciencias sociales y en humanidades. ¿Sí? Mañana nosotros, por ejemplo, invitamos a hablar en la facultad, básicamente para que hable con los estudiantes, a una persona, Carla Bisotti, que fue responsable del programa de vacunación. Extendimos, en la Argentina tiene un calendario de vacunaciones, que espero que no retroceda, que es un ejemplo en toda Latinoamérica y en el mundo. Un ejemplo total y absoluto. Bueno, incluso estamos llegando a menos gente, porque los programas de vacunadores que iban a las villas, a sectores más humildes, se han cortado los subsidios y la gente no está cobrando. Entonces no puede tener ese trabajo para ir a vacunar. Es decir, estamos retrocediendo en múltiples. Estamos yendo a una sociedad más bárbara en todo sentido. Y el pensamiento crítico es una cosa que preocupa mucho, que quizás vos tenés más competencia para hablar, pero yo veo que hay molesta el pensamiento crítico, molesta el pensamiento crítico. Vos decías, volvemos un cachito, decías pensamiento crítico, falta de recursos en el campo científico para investigadores, proyectos, etcétera, perdón. Pero también pensaba, ¿no? ¿En qué medida? No sé si ustedes ya lo tienen relevado o si alguien lo está haciendo, etcétera. ¿Qué pasa con las condiciones materiales? Lo digo más brutalmente. Esas poblaciones, esos ciudadanos que comen menos, de manera más espaciada, ¿cómo afecta eso a las condiciones de posibilidad de recuperación de enfermedades? O bien, ¿cómo afecta eso para, vos decías, otro, o por otro lado, la vacunación, la capacidad de acceder a los sistemas de salud más básicos primarios? Mira, la afectación habría que ver para cada patología. Claro. ¿Por qué tenemos nosotros, digamos, cada vez más muertos en los últimos dos años básicamente? Hay aumento de casos de sífilis. Nuevamente, como tenemos una epidemia de sífilis, hay aumento en la mortalidad por tuberculosis. Y en forma genérica, te digo, para que veas la pobreza, por una infección que nosotros estudiamos, que es la de sincicial respiratorio, que son esas bronquiolitis que les agarran a los chicos, Dios, muy chiquitos, sí, muy chiquitos, que se ahogan, etcétera, se mueren 300.000 chicos al año en el mundo. El 99%, es un estudio de la Organización Mundial de la Salud, es países del tercer mundo. Es decir, hay una relación directa. La gente está, en la medida que vos pauperizás una población, se torna más susceptible, a veces en forma directa, porque la alimentación es peor, y a veces porque no tienen para llegar al hospital. Vos charlás ahora con los médicos, que en algunos casos son próceres realmente, porque a veces le dan de su propio bolsillo para que la gente pueda ir a la consulta control, porque la gente no tiene cómo acercarse al hospital y el hospital no va. Entonces, ahí no es directamente un problema de alimentación, es no tener plata para pagarse el colectivo y para llegar al hospital. Esas situaciones, que por ahí hablados en la mesa así, son situaciones cotidianas en los grandes hospitales de la ciudad de Buenos Aires. No te hablo del interior más recóndito del país, del hospital de Buenos Aires. Hablo del hospital Garrahan, hospitales pediátricos, que es lo que yo un poquito más conozco, del hospital Pedro Lizalde, del hospital Gutiérrez. Hay un problema de pobreza manifiesta, bueno, y que por otra parte se refleja en los comedores en la provincia, que tienen el doble o el triple o el cuádruple de gente que tenían hace 3 años atrás. Eso impacta absolutamente, no hay con qué darle en el nivel de acceso a la salud. Es tremendo. No, todos estos datos, yo me quedé con lo del pensamiento crítico, porque justo hoy leía unas declaraciones sobre de Rotzinger, este filósofo. Ah, sí. Rosichner. Rosichner, sí. No me lo sé tanto el nombre. Pero decía que si el pensamiento crítico fuese importante para el avance del país, nosotros tendríamos que pasar por encima de Estados Unidos, una cosa así. Que, bueno, nada, que es una clara provocación sobre lo que creen, de lo que se cree de parte del gobierno, porque estamos hablando de un núcleo del PRO, sobre el pensamiento crítico. Y es curioso que nombre Estados Unidos cuando es uno de los países que más invierte en su sistema científico, ¿no? Entonces, digamos, cómo pasar por arriba del país que en un punto, ¿no?, tiene más, digamos, inversión en ciencia cuando están sacando recursos del sistema científico y, bueno, digamos, del pensamiento crítico. Yo te quería preguntar, Jorge, bueno, como yo en mis cortos años de inmunología, como que siempre sentí que había como dos motores así que necesitábamos para trabajar. Uno es este que ya hablamos de, digamos, los becarios, esa pasión que hay por el trabajo y cómo que la importancia, ¿no?, de que sigan habiendo, digamos, recursos, no, recursos humanos es feo decir siempre, que sigan habiendo científicos y que siga creciendo el número de científicos, pues, como estamos hablando recién, no solo es estos 500 que se quedan afuera, bueno, en definitiva son 500 proyectos de investigación que no van a pasar porque nadie las va a poder hacer y son, bueno, pueden quedar vacantes un montón de cuestiones ahí. Más en un país como el nuestro que no tiene un sistema científico que haya sido engrosado durante los años, sino que al revés, era un sistema científico que estaba empezando a crecer y empezando a dar sus primeros pasos. Otro problema que nosotros tenemos en nuestro área y que es más específico, por eso te lo pregunto, es el tema de, bueno, nosotros estamos estudiando los tumores, estamos haciendo inmunología, HIV, todo eso. Los insumos que nosotros usamos acá es más como frío todo, pero los anticuerpos, todos los insumos que usamos para trabajar y descubrir estas cosas, los sacamos de los subsidios. ¿Cómo está el panorama de subsidios en nuestro área? ¿Los grupos de investigación? ¿Se accede? Yo creo que todo lo que es la política de subsidios en el país, quizás en el país, durante la gestión del kirchnerismo, subió mucho hasta el 2013, 2014, después estacó un poquito y desde la asunción del gobierno Macri ha retrocedido. Yo veo cuáles son los límites de los nuevos subsidios y se mantienen en el mismo monto, pese a que hay una inflación interanual entre el 25 y el 30%. Entonces es un problema, es decir, con un subsidio podés comprar muchas menos cosas de las que comprabas antes. Entonces es difícil hacer una ciencia competitiva, no por la necesidad de competir, sino por desarrollar nuevos conocimientos, desarrollar nuevos remedios, nuevas estrategias terapéuticas, porque, digamos, se hace muy, muy complicado. Y nosotros tenemos un problema histórico que no se ha solucionado nunca, que es la importación. ¿Sí? Vos tenés ciertas cosas muy llamativas que yo no entiendo, porque realmente no entiendo. No entiendo. Un mismo producto, un mismo anticuerpo, que por ahí en Chile y en Uruguay sale 10 pesos, acá te lo vende la misma compañía internacional a 50 pesos y no podés hacer nada. Sí, están a 3 o 4 veces el precio. Entonces, ese tipo de cosas que se podrían intentar solucionar y sin embargo no se hace nada. Y desde el Ministerio no se ha avanzado en absoluto en ese tipo de cosas. Entonces, a la pobreza de los subsidios, a este tipo, se hace difícil. Se hace difícil. Y una sola cosita en relación. Cuesta mucho construir grupos de trabajo interdisciplinarios o no interdisciplinarios, en una sola disciplina. Años. Por ejemplo, es el caso de nuestro instituto, que ahora tendrá 25 investigadores y 60 trabajadores entre investigadores, becarios y técnicos. Eso que construís por ahí en 15 años, en 2 años podés destruirlo. Se destruye rápido. Porque vos imaginate, si la generación tuya, estamos hablando de la generación de 30 años, ya se fueron Guadalupe, que son otro laboratorio, dos chicas, Guadalupe, Antonella, Juli, se van 4, 5 más, digamos, se nos crea un hiato ahí. Tenemos que empezar de cero, parar los proyectos, tomar gente, decir que perdemos 5 años. En un mundo muy competitivo es imposible. Entonces, como inversión es, en el mejor de los casos, tonto. En el peor de los casos es una política realmente asesina. Destruís grupos de investigación. Eso es algo absolutamente inaceptable. Absolutamente inaceptable. Pero es lo que está sucediendo. Claro, no solo son los 5 años del doctorado que se pierden cuando nos vamos afuera, se fugan estos cerebros, estas personas, estos trabajadores, sino también los 7 años de carrera. O sea, sería como una inversión del Estado de unos... Pero toda esta gente, Augusto, es gente que se tuvo que recibir con un buen promedio en la universidad, tuvo que hacer un concurso donde no entraron nadie. Cuando entraron a ser becario, entraba por ahí el 40 o el 50%. Tienen que dar informes todos los años o en forma bianual. Tienen que presentar, digamos, no debe haber sector del Estado que tenga tanto control de calidad sobre los trabajadores. Tienes que agarrar y hacer tus presentaciones, defenderlos en congresos nacionales frente a gente de afuera. Es realmente, hay un control de calidad. Entonces esa gente que vos decís, bueno, es gente que ya podría empezar a formar nueva gente, la estás echando. No estás echando a una persona de un año de experiencia, estás echando a gente que tiene 6, 7, 8 años, que son investigadores en condiciones de formar y crear nuevos grupos, que es lo que nosotros, los más grandes, hicimos en su momento. Entonces vos decís, ¿sobran investigadores en la Argentina? No sobren, siguen faltando investigadores. Pero siguen faltando si hay un proyecto de país donde la ciencia... Hay que invertir en ciencia, por ejemplo, enfrente a tu pregunta de los medicamentos, porque la ciencia es un motor para la producción pública de medicamentos. Lo que pasa es que requerís un modelo de país inclusivo, no un modelo de país absolutamente excluyente. Hay una dificultad absolutamente muy de acuerdo. Yo te voy a volver a... ¿Por qué te interesó estudiar lo que estudiaste? La inmunología, decir... Sí. Bueno, pasa que yo empecé a estudiar de grande, digamos, porque yo estudié hasta los 23 años, después me dediqué a la militancia política en la izquierda, dejé de estudiar por 5 años, entonces ya tenía 23, 24 años, es decir, mis compañeros de secundaria estaban recibiendo y yo recién tenía que decidir. Entonces yo, al tomar la decisión un poquito grande, tenía dos carreras posibles. Una medicina para dedicarme a la parte asistencial y otra, cuál era la carrera que mejor me armaba para investigar. Y a mí me autorizó bastante la parte de investigación y no me arrepiento en absoluto. Me hubiera encantado hacer medicina también, ¿no? Pero a mí me autoriza mucho esto de investigación. Es decir, tener un desafío, pelear. Yo lo veo como una batalla la investigación. Lo veo como lo veo así. Nos gusta es una eso, ¿eh? Claro, sí, sí, porque sí. Es una batalla de decir, tenés un problema que es tremendo. Es decir, es un paciente que se está muriendo. Bueno, ahora, vos para llegar a solucionar eso, hoy por hoy, tenés que ir a aspectos moleculares para encontrar un blanco, para desarrollar un medicamento, para definir una estrategia de abordaje del problema. Entonces es un terreno donde vos entrás y en el primer momento no sabés. Entonces es como decir, bueno, estoy en bolas al respecto, no lo sé, no lo sé. Entonces tengo, bueno, es un desafío muy importante, es un desafío excitante realmente. Yo creo que la gente que hace ciencia encuentra en ese desafío un motor muy, muy importante y resigna otro tipo de cosas. Ahora estamos hablando de la expulsión de los becarios. Yo te hablo de un segundo problema de los becarios. ¿Cuánto cobra un becario? Yo estoy de profesor en medicina. Entonces, para los chicos de medicina que se reciben de médicos, como médico tampoco ganas bien, pero ganas mucho más lo que gana un becario. Y nosotros tenemos Ezequiel, Fernando, Juli, son chicos que son becarios en nuestro laboratorio, todos médicos, y en su momento tuvieron que tomar una decisión. Y toman esa decisión, dedicarse a la investigación, porque los motiva esto, los motiva esta batalla. Esta batalla y resignan, porque realmente el sueldo de los becarios, que no estamos peleando hoy por el sueldo de los becarios, cuando habría que estar peleando por el sueldo de los becarios y los investigadores más jóvenes, es realmente paupérrimo y se ha perdido mucho. En los últimos dos años, los más viejos y los más jóvenes perdimos, no sé, un 15-20% del poder adquisitivo por lo menos. Y lo que pasa es que cuando hay un ejército de reserva, vos que tenés formación de izquierda, es muy difícil pelear por los salarios y no pelear por otras cuestiones, ¿no? Y ahí me quedé pensando en una cosa que hablábamos con Augusto antes de empezar, que es que, ¿cómo es que hay un desarrollo, se empieza a trabajar en cuestiones inmunológicas? ¿Qué pasa históricamente en la historia de la ciencia, de la disciplina, que hace posible que uno que se empiece a pensar, por ejemplo, respecto de las enfermedades autoinmunes? O sea, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad? Poder detectar moléculas, poder mirar a ese nivel. La inmunología como ciencia nace básicamente de la cultura popular, porque nace con el desarrollo de la vacuna frente a la viruela. Se sabía desde siempre que las mujeres que ordeñaban se pescaban un virus viruela, pero que era menos jorobado, y después quedaban inmunizados, y cuando pasaba la epidemia que mataba la tercera parte de los que vivían, esas mujeres estaban inmunizadas, y de ahí viene el desarrollo de la vacuna. Es decir, el principal aporte que ha hecho la inmunología hasta este momento es el desarrollo de las vacunas. Las vacunas han cambiado la historia de la inmunidad, cambiado. Por eso, tan peligroso, y no es para pasar el chivo, pero tan peligroso es que se haya presentado hace un mes y medio desde la bancada del PRO un proyecto para que el calendario vacunacional deje de ser obligatorio, cosa que sería una monstruosidad en el terreno de salud pública. Saltó todo el mundo y entonces fue para atrás. Entonces sale de una observación y pudimos de alguna manera entender qué era lo que estaba pasando y desarrolló una herramienta que es las vacunas. ¿Cuál es el punto ahora? Que como hemos aprendido bastante de cómo funciona, ahora podríamos desarrollar entre comillas vacunas para autoinmunidad, vacunas para tumores, vacunas para un montón de tipo de cosas, ¿sí? Pero para eso necesitamos mantener una reserva de gente activa. Se abre una etapa así, digamos, es el momento. Si vos me decís en la historia de inmunología, yo hace 30 años estoy haciendo inmunología, nunca como hoy estuvo presente la posibilidad de pasar de la investigación básica a la traslacional. Pero siempre que mantengamos, si en el laboratorio que estoy yo se va Augusto, se van 6, 7, 8 chicos más, desmontamos todo, desmontamos. Pero ese peligro, por eso insisto, es un peligro real. Es un peligro real, y los que estamos todo el día, 12 horas por día en los laboratorios, hace años que estamos con ese horario, porque morimos por esto, nos recontra entusiasta, tenemos testigo, un fuerte compromiso, nos mata pensar en esa posibilidad. Entonces, cuando un chico dice, voy afuera a formarme, pero me quiero quedar afuera, porque no sé si volver acá, es una lucha épica que está bien, pero yo necesito comer, y no sé si entro, entonces vos decís, bueno, incluso hasta un poco egoísta, el esfuerzo que uno hizo personalmente para desarrollar jóvenes, para armar nuevos grupos, para crecer, va todo para atrás. Por eso destruir es muy sencillo y la política actual es una política de destrucción. Tengo otra pregunta. ¿La situación local, nacional, tiene un espejo también en la situación brasilera? ¿Qué pasa con el resto de los países de América Latina? En Brasil no, yo no tengo particularmente contactos directos con grupos de investigadores, pero bueno, el hecho que hayan dejado de tener un ministerio de ciencia en Brasil denota realmente esto, y hay muchos problemas. Te digo, por ejemplo, no solamente en ciencia, sino en el acceso a la educación pública. Nosotros en la UBA, y la enriquece la UBA, y enriquece la Facultad de Medicina, tenemos una facultad de chicos que vienen a estudiar, porque nosotros tenemos una tradición de universidad pública y gratuita, cosa que en Brasil está retrocediendo a pasos agigantados. En Brasil hay un modelo de ajuste igual o más despiadado que acá en ese sentido, y la investigación también está pagando. Es decir, es un asunto que toca a Argentina, que toca a Brasil, y que de alguna manera también toca a Chile, digamos, porque hay en algunos, es como que se implementan políticas de restricción al desarrollo científico. Es decir, yo creo que hay una política en general acordada mundialmente, donde nos quieren hacer volver a nosotros ser los graneros del mundo, la vieja discusión, que era la discusión de los años 50, cosa que sería realmente muy malo, pero no muy malo en términos abstractos, sino en términos concretos de salud, de posibilidades de desarrollo, de perspectivas de desarrollo de la población en todos los sentidos. Aprovecho que hablamos de la universidad un poco para que cuentes en realidad un poco la experiencia de la cátedra, porque es muy interesante en la cátedra de inmunología que lleva adelante Jorge y un montón de científicos más del CONICET que trabajan en la facultad y en la Academia Nacional de Medicina. El vínculo entre nuestro trabajo como científicos y la docencia, bueno, en este caso en inmunología. El grupo fundacional de lo que es la materia de inmunología, que tiene más o menos 1.600, 1.800 alumnos por año, básicamente es un núcleo de investigadores del CONICET que después se fue nutriendo de la parte asistencial, etcétera. Y el vínculo que se establece es que, digamos, la misma gente que hace y hacemos investigación o prácticas asistenciales somos los que damos las clases, les contamos a los chicos cuáles son las áreas críticas, qué es lo nuevo, y realmente cuando vos das eso, es decir, que no vos repasás un librito y vas a dar después, sino alguien que hace investigación, o que hace investigación, tarea asistencial, que se formula preguntas, es el que está a cargo de la enseñanza. La enseñanza tiene un contenido activo mucho más, ¿entendés? Mucho más, porque vos aprendés con las preguntas de los alumnos, y eso no es demagogia en absoluto, porque a veces te mueven con sus preguntas, porque vos estás muy ensimismado en ciertas cosas y hay ciertas vías aferentes que las tenés cerradas y los chicos te hacen una pregunta que por ahí parece en primera instancia ingenua, pero te hace abrir la cabeza. Entonces, en general tendemos, dentro de las posibilidades de que hagan pasantías por los laboratorios, etcétera, entonces muchos chicos, hay un grupo de gente joven muy muy linda en la facultad, muy comprometido con la enseñanza. Nosotros tenemos, qué sé yo, cerca de 200 o 250 ayudantes que lo hacen, no digo que esté bien, digamos, sin ganar un peso, pero lo hacen con total entusiasmo y eso está perfecto, es decir, que aman la enseñanza, quieren devolver algo de lo que recibieron, realmente es algo tremendamente meritorio. Entonces yo creo que la investigación y la enseñanza son dos costados de una misma actividad. Sí, la idea de investigador docente, ¿no? Que totalmente hace de la educación en sentido estricto un derecho al cual se puede... Hay que reclamar, digamos. Me quedaba pensando, ¿no? ¿Qué pasa? Porque ese es otro lado de la pérdida de derechos que no habíamos, sí los habíamos barajado, pero sabíamos que iba a ser así, pero no sabíamos hasta qué punto. Ahora que vos contás esta situación, también para las cuánto más elitista, se hace la universidad, en la medida en que vos tenés gente trabajando ad honorem, aunque tenga muchísimo entusiasmo, en la medida en que sus condiciones materiales de existencia no estén garantizadas, difícilmente puede encarar ese proceso por más entusiasmo que tenga. Absolutamente. Entonces, se me ocurría ahí también otro eje más para pensar en qué medida el ajuste nos atraviesa permanentemente, y no solamente en sueldos, no solamente esa misma combinación que hace difícil que se lleve a los niños, a los hijos y a ir al hospital como una práctica preventiva, hace también que sea más difícil poder ser docente en la facultad, etcétera, etcétera. Que puede ser estudiante en la facultad. Que puede ser estudiante también en la facultad, claro. Puede ser estudiante, digamos. Si hay algo bueno en el terreno de la educación es toda la creación de las universidades en el conurbano, que realmente fueron un empuje tremendo para que haya primeras generaciones masivas de estudiantes. universitarios. El problema es que están siendo ahogadas desde el punto de vista presupuestario esas universidades. ¿Sí? Incluso más que la UBA, que en el reparto, digamos, no ha quedado bien, pero ha quedado menos mal que otras universidades. Entonces el problema del acceso a la educación universitaria está restringida. Salvo que tengas un padre que está perfecto, los que los tienen, que te mantiene, que te puede, etcétera. Si no, se hace muy, muy cuesta arriba. Muy, muy cuesta arriba. Una estudiante, yo doy clase en la Universidad Arturo Jauretche, comentaba, es que, ante la pregunta de por qué están viniendo menos, no, venimos salteado porque estamos comiendo salteado. Esa era la afirmación, la argumentación de las estudiantes cuando se les consultaba por qué habían dejado de venir tan así seguido, es. Digamos. Así es. Es una situación muy compleja, muy, muy complicada, muy grave. Es tremendo porque también estamos hablando un poco de la formación de los, digamos, de los médicos que van a estar atendiendo. Cómo el ajuste en educación y en ciencia va, digamos, afectando, bueno, el sistema de salud directa y después indirectamente. Y además en un efecto que se va a ver dentro de unos años, que quizá no solo lo que está pasando ahora, sino que dentro de 3, 4 años vamos a tener un perfil muy distinto, quizá de profesional o de científico, bueno, el sistema científico. El problema del éxodo de jóvenes investigadores es un problema muy serio, es un problema real, es un problema actual y es una bomba de tiempo. El problema del éxodo vuelve a ser un problema muy, muy importante, por más que Lino Barañado, Secato, etcétera, lo nieguen, es un problema real que se transita cotidianamente en la cabeza y ya en las valijas, además, porque hay una corriente en ese sentido. Porque además, cuando vos hablas con, digamos, lo escuchás al presidente del CONICET, Secato, o un proyecto estratégico que habla de, casi en forma despectiva, de producción de papers, cosa que cualquier investigador sabe, que el paper lo que condensa es el desarrollo de un conocimiento, es el medio. De alguna manera tengo que comunicarlo, si no hago ciencia y me lo comunico a mí mismo. Paper es la forma de comunicarlo. Entonces, cuando decís que el CONICET es una fábrica de papers, estás negando lo que es el fundamento del CONICET. No es una fábrica de papers, es algo para desarrollar conocimiento, para hacer investigación, para mejorarla. Ese es el combate. Entonces lo desmereces. Entonces uno que ya está más fogueado con eso sabe de dónde viene el calificativo y entonces no le da ni cinco de pelota. Pero por ahí un joven que recién se inicia, cuando las máximas autoridades hablan despectivamente de la investigación, cuando contrapartida el CONICET pasa a ser quizá la institución más prestigiosa, por otro lado. Sí, además la valoración viene del propio Estados Unidos, que se alaba tanto. Entonces, por un lado, la más prestigiosa, y por otro lado, entonces te crea un bolonqui en la gente por ahí más joven o menos experimentada, que uno lo puede manejar mejor. Bueno, llegó el tiempo de terminar la entrevista. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Muchas muy lindo gracias, doctor Jorge Geffner, que estuvo acá con nosotros. Vamos a escuchar el tema que eligió Jorge. Ajá, totalmente. De Cita Rosa, así que vamos a escuchar el tema y cuando volvemos ya seguimos con las efemérides. Mil gracias. Gracias, Jorge. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hilada, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata, la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie, la fogata, crece desde el pie. Thank you. crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Animada el rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. Crece desde el pie la mañana, crece desde el pie. El sonido de la campana crece desde el pie. Crece desde el pie la semana, crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche la aurora crece desde el pie. Crece la pared por hilada, crece la pared. Crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche la aurora crece desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Anima del rumbo seguro, crece desde el pie. Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Bueno, volvemos a Ciencia Cierta. Recordamos las líneas de contacto por si les quedó pendiente algo del doctor Jorge Geffner o quieren intervenir después en lo que viene el programa. Y aparte, aviso, paso el chivo, tenemos el libro La Perturbación como Motor de la Historia de Verónica Pérez y Julián Rebón, que estuvieron la semana pasada, y lo estamos sorteando en Facebook, así que estaría buenísimo que me gusten la foto del libro. Vamos con entonces, Facebook. FM Boedo, tus sentidos en el aire. Tenemos el Twitter, @FMBoedo. El mail, que es info@fmboedo.com.ar. Tenemos la web de la radio, que es www.fmboedo.com.ar. Nos pueden llamar al 4932-1870. Me encanta decir los números de teléfono, pues se me viene Susana Jiménez. Algún día quiero marcar acá un número. Y bueno, ¿puedo hacer tu Susano? Bueno, un cambio de roles interesante. Yo siempre me sentí Susano, pero bueno. El libro y también para seguirnos, escuchar el programa en vivo y también escuchar cuando esté colgado el programa completo, es en A Ciencia Cierta en Facebook o en el Facebook de Científicos y Universitarios Autoconvocados. Perfecto. Y ahora vamos a escuchar a Rudy, que nos llama. Hola Rudy. Hola Rudy, te escuchamos acá Gabriela y Augusto. Hola, hola. Bueno, problemas técnicos tiene todo el mundo. Querías decirlo de pronto. No es la primera vez que me pasa. Así que bueno, vamos a putear a la producción. ¿Los puteamos? ¿Puteamos un poco? No, como si los requeremos. No, los queremos. ¿Me contás cómo estuvo tu semana, Augusto? Muy bien, la verdad que estuvo muy linda. Estuvimos trabajando mucho en el laboratorio. ¿Vos qué estuviste haciendo? ¿Masturbando ratones? Ah, bueno, ese es un tema del que no iba a hablar, porque espero que me inviten a la radio después de esto para contar un poco lo que hago y todo eso, porque bueno, yo masturbo ratones en el laboratorio, pero es por el bien de no solo de los ratones, sino también de mucha gente que tiene enfermedades de transmisión sexual y bueno, está trabajando un poco en esa temática yo ahora. ¿Y hay diferencia entre que sean ratonas y que sean ratones? Y a las ratonas masturbarlas te da otro... Bueno, volvemos a la radio. Rudy, ¿estás ahí? Acá estoy, ¿cómo están? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y cómo están ustedes? ¿Cómo andan? Bien, ¿bien? Sí. La pregunta sería, en todo caso, si andan hoy o andan el domingo, ¿no? Capaz que les suene raro esto, pero vieron que hay un extraño concepto del tiempo, sobre todo desde diciembre del 2015, ¿no? Digo esto porque vieron que la crédito del neoliberalismo en el poder, según una de las tantas innumerables desafortunadas apariciones lingüísticas de nuestro primer mandatario, una chica que es una pendeja que tiene marcando el paso a los machitos, ¿no? Hace escuela en eso de llevar el futuro al pasado, ¿no? Y vieron que estamos volviendo a distintos años, ¿no? Por ejemplo, en la economía del 76, a las relaciones laborales a 1813, y en lo que se refiere a la conquista de los pueblos originarios a 1880 o a 1536, vayan a saber, ¿no? Sí. Se viene, diría yo, la revolución neolibertadora, ¿no? Es la campaña del desierto, pero no es como dirían Leloutier, ¿no? No era desierto el desierto, y como dirían Leloutier, él no lo vio, ¿no? Diríamos entonces que uno podría adelantarse al tiempo, así como ellos nos atrasan, nos podemos adelantar 4 o 5 días y estar ya en el domingo. Pero salvo que uno sea mapuche, por ejemplo, porque si uno es mapuche, ya está en pie de guerra. ¿Vieron que los mapuches están en pie de guerra? De una manera que ni los más tradicionalistas historietistas imaginaron. Les quiero decir, ni el Cabo Sabino, ni Martín Toro, ni Perguén Curá, desde su ficción, desde su historieta, se imaginaban a la ETA apoyando a los malones. Mitre, ¿no?, que describía a los aborígenes como seres muy peligrosos, ¿no?, porque claro, fue derrotado con una alta superioridad numérica. O sea, él tenía 5.000 y fue derrotado por 500 en Sierra Chica, entonces decía que los indios eran muy peligrosos. Pero ni él, cuando escribía la historia, se imaginaba que los mapuches cuentan con el apoyo de los guerrilleros kurdos, ¿no es cierto? Cosa que sí dijo nuestra ministra de Seguridad. Bueno, sobre ella podríamos tender un manto de piedad que la cubra y disimule sus palabras, por lo menos hasta el lunes, ¿no? Porque para ella la palabra kurdo ejerce un especial efecto sobre ella misma y sobre todo su equipo, por el mero hecho de que inicia con K. O sea, los collas, cuidado, amigo, con los collas, cuidado, si va mal el domingo, cuidado con los cuautíes, con los campuchianos y hasta con los clinches, que pueden entrar en la categoría de peligrosos enemigos que tanto le gusta a nuestro gobierno. También tenemos un ex educación, ¿no?, tocayo en apellido de la ex de la actual seguridad, que está mandando sus exitosos hits, ¿no? Sus exitosos hits tales como "Estoy contra el aborto como parte de Ni Una Menos", o "Qué bueno que saldría un pibe preso más", ¿no? Con eso causó como mínimo un poco de esa incertidumbre que tanto le gusta. Pero el problema es que está en la incertidumbre la causó entre sus propios posibles votantes, y eso no le gusta. Pues el tipo sigue en carrera. También podríamos hacer como una apuesta, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál va a ser su próxima actitud migratoria? ¿Ser como los chicos, las mujeres, los pobres, los pueblos originarios, los extranjeros, los agnósticos, los jubilados o los que preguntan? Están abiertas las apuestas. Pero de todas maneras, aunque no sabemos cuál va a ser, si alguno de ustedes es una mujer pobre, extranjera, agnóstica, chica o jubilada, originaria y que le gusta esa pregunta, sepa que está en el percentil más alto, dirían los sociólogos, del target favorito del querido Esteban, ¿no? Pero, por las dudas, yo quiero terminar esto con un fragmento de una cosa que yo escribí en mi libro La Pesada Gerencia y que tiene que ver con lo del domingo, pero estoy explicando a la gente cómo tiene que hacer para votar, de qué se tiene que cuidar. ¿Les parece bien? Contanos. Mira así, ¿cómo hacer para saber quiénes son los más dignos de apoltronarse en las troneras legislativas? Digo, no podemos ir con un centímetro en la mano tomando la medida a todos los candidatos y sería poco digno. Pero hay cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son sus proyectos y sobre todo, cómo van a llevarlos a cabo? Les voy a dar un ejemplo. Supongamos que usted es una bella joven a la que un atractivo caballero se le acerca y luego de un tiempo de mutuo conocimiento, entre 5 minutos y 5 años, le propone a usted un viaje juntos al Caribe, 15 días, 14 noches llenas de amor, sexo, sol, mar, champán, caviar, miradas ricas, comida, protector solar, playas maravillosas, snorkeling, peces de colores y un poco más de sexo. Suena tentador, ¿verdad? Compro. Claro. Ahora, si el caballero te resulta lo suficientemente atractivo y no tenés compromisos que se lo impidan, pareciera ser una propuesta digna de ser votada, ¿no te parece? Por supuesto. Ahora, fíjate esto. Si el caballero te dice eso sí, pero los gastos van mitad y mitad, ahí ya lo tenés que pensar. Porque tal vez vos te sentiste enfadada, pero no contás con los recursos para afrontar semejante trayecto. Claro. Y si el caballero te dice, vamos a mitad y mitad, y te pido por favor que me preste la plata de mi mitad, porque en este momento estoy sin efectivo, pero ni bien fallezca el tío abuelo Hortensio, te prometo que hago la sucesión y con lo que me vaya te pago mi parte, ya suena menos tentador, ¿no es cierto? Y si el caballero te dice, vayamos y no te preocupes por la plata, porque yo pido un crédito de $30,000, así de paso, con lo que sobre, alquilo mi casa, yo salgo de titular y vos de garante, ya suena feo, ¿verdad? Y si el caballero te dice, te invito a un viaje, vos ponés la plata ahora y ni bien vuelva a los 90 y la convertiría, yo te la devuelvo a un peso por dólar, ya como que no solo el viaje, sino el caballero, no te sigue pareciendo más atractivo, ¿no es cierto? No, pero sí, fíjate la última, si quien te invita no te dice de qué manera piensa hacerse del viaje, vos no se lo preguntarías, ¿verdad que sí? ¿No es cierto? Claro, bueno, que sí. De esto se trata, ¿no es cierto? Cuando te proponen alegría, simplemente creo que de esto se trata. O sea, si se trata de endeudarse, por favor, chicos, averigüen antes de votar quién paga la cuenta. Pero sexo creo hay, que, ¿no? ¿Eh? Sexo hay. Ay, sí, desde ya que sí. Así que bueno, esto les quería decir hoy, y también que voten bien, que piensen bien por quién, y nada, y nos vemos el miércoles que viene. Nos vemos, muchísimas gracias Rudy por el consejo, sobre todo, el domingo es un momento especial. Ídolo, Rudy, gracias. Sí, sí, sí, espero que con esto tengan cuidado en el momento de votar, si en lugar de la boleta ven una propuesta de un viaje por el Caribe, eso no lo votan. Vamos a estar atentos, gracias Rudy, buenísimo. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles, un beso. Bueno, lo tuvimos a Rudy, ahora nos vamos una tanda y después volvemos con más A Ciencia Cierta. FM Boedo, inicio de espacio publicitario. No estás sola en esta vida. No. Comunicate con FM Boedo al 4932-1870. FM Boedo 88.1. Queda mucho por contar. Qué miseria, chi. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. De lunes a viernes, de 15 a 17, Salgan al Sol. FM Boedo, 88.1. FM Boedo. 88.1. Un cóctel de proporciones inexactas. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y busca FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. Nos cortaron el agua esta mañana. Menos mal que la charlatana de al lado me imiten todo. Yo hago puchero, ellos hacen puchero. Yo hago... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. Mundo Pines, tu imagen en un pin. Pines prendedores, llaveros, imanes, espejos, destapadores. Artículos personalizados con tu imagen, diseño y el texto que quieras. Trae tu idea que Mundo Pines lo hace realidad. Llámanos al 4373-4473 o encontranos en www.mundopines.com.ar. FM Boedo, 88.1. Cabeza de radio. Cabeza de radio. Nosotros y los medios. A la una de la tarde. Nosotros. A la una de la tarde. Nosotros y los medios. Nosotros y los medios. Nosotros y los medios en FM Boedo. Exactamente. Tiembla la corva. Nosotros y los medios. Un recorrido semanal por el mundo de las fantasías, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla, Ivana Casas y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? El día es sábado. En vivo, a la una de la tarde. Los espero. ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual. Mira, dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi. No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. FM Boedo, fin de espacio publicitario. La ciencia esta semana. Y una semana como esta, en la ciencia. Estamos acá otra vez en el piso de A Ciencia Cierta por FM Boedo y ahora vamos a compartir una sección que nos encanta, nos parece maravillosa a los dos rubios del programa, de nuestro último programa, gusto hay que decirlo, que es las efemérides. ¿Qué tenés para hoy? Bueno, este lunes, el lunes 7 de agosto, se anunció una nueva y bastante interesante manera de diagnosticar o pronosticar distintas enfermedades. Que tiene que ver con la rigidez. Esto a ver, es así. Explícanos para nosotros, los legos. Sí, sí. Te pido por amor de Dios y la Virgen Santa. Es así, ¿sí? Un grupo de científicos del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, descubrió. ¿Qué pasa? Están las células, ¿no? Que son los ladrillitos de la vida, si se quiere. A mí ya me encanta explicarlo como para nenes. Que yo siempre las pensé, igual cada uno las piensa como quiere, pero yo siempre las pensé como burbujas. Como una burbuja, ¿no? Vos tenés la burbuja, tiene sus límites ahí como, y adentro tendrá lo que tenga flotando, lo que sea. Bueno, resulta que esta burbuja, que es la célula, si es una burbuja maligna, cancerígena, como estuvimos hablando con Jorge, es mucho más blanda. Es mucho más blanda, porque es una célula que cambió, ya no es como era antes. Se cambia de forma, o sea, tiene cambios de forma. Bueno, vieron que las células cancerígenas, por ejemplo, pueden viajar y hacer metástasis. ¿Sí? Pueden viajar de un órgano al otro y poblar otro órgano. Pues son células que cambiaron de forma, ¿sí? Y bueno, y esto tiene que ver con la rigidez. Cuanto más blanda es una célula, se puede pensar en ciertos tumores que es más maligna. Y estos científicos del MIT, ¿sí? Descubrieron una manera de, sin ser invasivos, evaluar la rigidez de la célula. Entonces así poder diagnosticar rápidamente. ¿Cuán metamorfoseable es? Bueno, claro, totalmente. Y la rigidez también tiene que ver, por ejemplo, en desórdenes alérgicos como el asma, la célula se vuelve mucho más rígida. Y lo interesante es que ellos se basaron en un concepto que desarrolló Einstein que tiene que ver con un modelo físico y matemático que tiene que ver con, bueno, el movimiento de partículas en una solución tiene que ver con la temperatura. Entonces ellos con un microscopio, ¿sí?, pueden ver la célula esta, ¿sí?, y la pueden mirar a una velocidad que les permite ver el movimiento que solo tiene que ver con la temperatura. Y por ese movimiento y cuantificándolo, pueden saber qué tan rígida es la célula y así, de una manera que no es invasiva, diagnosticar cuestiones como puede ser un glioblastoma, que es un tumor que crece en la cabeza, que tiene un muy mal diagnóstico, y así ver qué tratamiento se puede dar y cómo, digamos, está creciendo ese tumor en este caso. Muy bueno esta información, Augusto. Ahora voy yo con otra cosa, en otro mundo, otra disciplina. Otro tiempo. Viajamos en el tiempo porque el 5 de agosto de 1895, esta semana hace muchísimo tiempo, murió Friedrich Engels. El Robin, podríamos decir, de Marx, para aquellos que no son del campo de la filosofía, la sociología, etcétera, es como una suerte de Robin de Marx, es decir, uno de los padres fundadores del socialismo. ¿Sí? Tiene una biografía muy interesante, y sobre todo es una de esas biografías en donde se entrama, podríamos decir, la política, el amor, la producción intelectual. Es una suerte de intelectual orgánico de su tiempo, con una serie de particularidades. A ver. Uno. Nació en una familia burguesa, de la alta burguesía, en la Renania, lo que hoy es territorio alemán, antes de la unificación alemana. Alemania tuvo una unificación tardía, con lo cual no era Alemania aún. Pero una familia burguesa, de la alta burguesía, es decir, tenía muchísimo dinero, Engels. Y en esa familia de prósperos industriales textiles renanos, de 8 hermanos, papá, mamita querida. La madre. Se va a estudiar y vuelve a su Barmen natal, porque el padre quería que siguiera trabajando en las industrias familiares, ¿sí? Ahora, ese aprendizaje, de alguna manera, que a Engels lo aburría profundamente y le resultaba muy tedioso, funcionó como una suerte de aprendizaje muy fértil para las producciones académicas e intelectuales de Engels. Ahí hay otro elemento que me parece muy destacable entre lectura y lectura del romanticismo alemán, específicamente de Hegel. Era duelista, bailarín. Apa. Y era importador de literatura política prohibida. O sea, una historia bastante interesante la de este intelectual. El primer encuentro que tiene con Marx, por ejemplo, es bastante desagradable. Ese es otro dato de color que es muy interesante, porque Marx dirigía un periódico en Alemania y Engels era un muchacho muy demasiado revolucionario y revoltoso. Entonces Marx no quería publicarle sus textos, habida cuenta de que pensaba que el burgués que sostenía el periódico iba a sacar el financiamiento si efectivamente tenía una serie de publicaciones. Después se moderó un poco el joven Engels y se volvió un poco más... O se flexibilizó Marx, como... No. Se aflojó un poco Engels. El baile ayuda siempre. Sí, el baile ayuda, ¿viste? Otras cosas también, pero el baile fundamental. ¿Sabemos qué bailaba? No sabemos qué bailaba. Habría que preguntarle a alguien que estudie la trayectoria artística. No intelectual, sino artística del querido Engels. Dos datos de color más para cerrar estas efemérides que me parecen súper interesantes. Es que se traslada de Berlín a Manchester, a una de las empresas del padre, y ahí... Es ahí, en verdad, donde tiene contacto con los sectores obreros. ¿A través de quién? De su gran amor, Mary Burns, que era una irlandesa. Si acá hacen caras, porque todos somos muy... nos importa mucho el amor. Somos románticos también nosotros. Somos muy románticos, pero no del romanticismo alemán, sino románticos en otro sentido, diría mi terapeuta. Entonces, Mary Burns lo lleva por el camino del contacto con los sectores obreros y fundamentalmente sindicalistas de Manchester. Él vive, tiene una serie de idas y vueltas por Viena, Bruselas, junto con Marx, etc. Pero lo interesante de esta trayectoria es que finalmente él se termina quedando en Inglaterra, viviendo en Inglaterra, administrando las industrias familiares durante 20 años. Él pensaba que iba a ser algo más momentáneo, para mantener la producción intelectual de Marx, de su gran amigo y su gran coequiper. Esto es, efectivamente, le financió. Era una suerte de CONICET, pero para Marx, digamos. Y una última cosa, para nosotros, que es muy importante todo esto, fue el padre fundador, y acuñador del término del socialismo científico, en oposición al socialismo utópico. La pretensión de Engels y de Marx también era una producción de conocimiento marxista, materialista histórica, que estuviese ajustada a los patrones del desarrollo científico de la época. Así que me parece que esta efeméride, la muerte de este gran pensador y teórico alemán, me parece que es que vale la pena. Vale la pena. Bueno, vamos a una pequeña pausa muy muy chiquitita y cuando volvemos seguimos con A Ciencia Cierta. A Ciencia Cierta, el programa de científicos universitarios autoconvocados Buenos Aires. A Ciencia Cierta presenta el editorial de SIUA. No nos extrañen, estamos de vuelta en A Ciencia Cierta y ahora nos toca la editorial a cargo de un compañero muy querido, Hernán Palermo, que se siente un poco mal hoy, ¿no? Porque estuvo ayer... Resistiendo la embestida de la infantería en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Así que bueno, comenzamos la editorial. Me escucharán que tengo un poco la voz tomada, tomamos frío ayer, tuvimos un poco de estrés, quizás también un poco de miedo, hay que decirlo. Pero bueno, comenzamos. Y arranca así. Esta editorial intenta mostrar lo evidente, de algunas cuestiones. Y leo. Se decía de todo sobre los retiros voluntarios. Lo más que se decía es que era para la gente que tenía malos legajos. Entonces, aquellos que tenían malos legajos preferían firmar, porque tenían miedo que los dejen, que los echen sin ninguna indemnización. Entonces preferían hacer eso. Entonces, con el terror, con el miedo que circulaba en la empresa, todo el mundo firmaba cualquier cosa. Fue un retiro obligatorio, más que voluntario. O sea, se dice, mirá, no hay lugar para vos. Vos te tenés que ir. Podés elegir cómo hacerlo. O firmás el retiro voluntario y te llevas una platita, o te vas sin nada. Bajo esta alternativa, la gente hacía cualquier cosa y firmaba el retiro voluntario. Los retiros eran para aquellos que habían faltado mucho, se decía. Y lo además, corrían muchos rumores de todo tipo, que éramos vagos, que no trabajábamos, que tenían que echarnos. Bueno, estos son tres relatos de tres entrevistas realizadas por mí, de ex trabajadores de Somisa, que en 1991 estaban afrontando lo que fue el proceso de privatización de la siderúrgica estatal. En aquel momento se estaba llevando adelante un proceso de privatización de empresas del Estado y quien era el interventor es un nombre que nos va a sonar conocido, que para hoy también es conocido, que era Triaca Padre en aquel momento, que era el interventor de la empresa estatal Somisa y que fue el que llevó adelante el proceso de reestructuración, despidos y sobre todo retiros voluntarios para poder vender la empresa sin trabajadores. Estaba claro una cuestión, los retiros voluntarios eran para romper redes colectivas, para desmoralizar, para quebrantar, sobre todo para impedir cualquier estrategia de resistencia. Es un nombre que hoy nos suena bastante, porque hoy tenemos otro Triaca, hijo, en la cartera del Ministerio de Trabajo, que está intentando llevar adelante una reforma laboral que va a traer un montón de problemáticas para el conjunto de los trabajadores. Haciendo un poquito de raconto, hay que decir que a partir de noviembre de 2015, el gobierno muy rápidamente de la Alianza Cambiemos hizo sentir su política de despidos y los primeros despidos que vinieron fueron los despidos en el Estado. El primer mecanismo que se utilizó es la vieja estigmatización a los trabajadores del Estado por vagos, en este caso por ñoquis, y al igual que en los 90, hay que decir que estas estigmatizaciones encubrían otros intereses. En aquel entonces, en los 90, aquellos sectores estratégicos de la producción, como siderúrgica, petróleo, comunicaciones y demás, se habían vuelto rentables para cierto sector de capital. Y hoy también lo que podemos decir es que estas estigmatizaciones respecto a los trabajadores del Estado también encubren otros intereses. Sobre todo un interés de hacer valer un ajuste empresarial vinculado al sector, a cierto sector empresario, y que hoy se sienten muy cómodos con un empresario, uno de ellos, en el gobierno como presidente en el gobierno del Estado. Hay que decir que después rápidamente, en el 2016, los despidos se hicieron también sentir en el sector privado, y desde entonces vemos todos los días un goteo de despidos, de despedidos, de despedidas, que van transcurriendo de empresas grandes, chicas y demás. Siempre estuvo evidente. Y muchas frases de los mismos funcionarios del actual gobierno de Mauricio Macri lo hacen bien explícito. Recordemos la frase de González Fraga cuando decía, les hicieron creer que un empleado medio, con un sueldo medio, podía comprarse celulares, plasmas e irse al exterior. O mejor dicho, una frase más explícita de un joven Macri, con bigotes en aquel momento, en 1999, que decía que había que bajar los costos, y los salarios son un costo más, y había que encontrar un encuadramiento ético para que cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo posible por lo que hace. O hace muy poquito, Esteban Burrich, que está de candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires, dijo que los trabajadores despedidos deben hacer la cerveza artesanal o tienen que ser pilotos de dron. Hoy lo que se torna evidente es el intento de una fracción de capital que se siente muy cómoda con Macri como presidente, que pugna por cambiar las reglas de juego de las relaciones capital-trabajo y en ese proceso retroceder conquistas y derechos adquiridos históricamente. Hace poco a uno de los ex funcionarios de Techín, actual secretario de Empleo del Ministerio de Trabajo, Miguel Ponce, dijo que el mercado de trabajo tiene que ser similar al proceso de ingesta y evacuación de comida. Esto te va a interesar porque tiene que ver con la biología, Augusto. Es decir, se debe poder contratar a una persona y hay que poder despedirla con mayor facilidad, la mayor facilidad posible. Masticándola en el medio. Es más, recuerdo otro ex funcionario de Recursos Humanos de Techín, valga la redundancia, que actualmente da clases en la carrera de Relación del Trabajo de la UBA, valga la paradoja, que siempre comienza sus clases diciendo, durante el kirchnerismo, en este gobierno hay que justificar mucho los despidos. Lo que el gobierno tiene en su cartera, post elecciones de octubre, es un esquema de flexibilización laboral que va a intentar llevar adelante en los procesos de relaciones laborales. Y la pregunta es, bueno, ¿qué significa flexibilización laboral? Bueno, podemos ver un montón de estrategias para llevar adelante. Digo, puede ser desde esquemas de pasantías, empleo de jóvenes para facilitar la contratación y el despido, contratos fuera de convenio, reducción de aportes, el cambio de la edad de jubilación de los sectores más de los trabajadores más grandes, y hasta poner en duda la misma indemnización. Es decir, un esquema muy más parecido a los que podemos ver en países como Colombia, como Perú, pero con la única diferencia es que en Argentina, a diferencia de muchos países latinoamericanos, tiene una muy importante historia de organización colectiva de trabajadores, y sobre todo esa especificidad, que acá la tengo a Paula Lenguita, que sabe muy bien, que es una estudiosa de ello, tiene una característica muy particular el sindicalismo argentino, que es lo que se llama el sindicalismo de base, las comisiones internas, que son el sector más dinámico de la conflictividad obrera en Argentina. Ahora bien, para ir terminando y sintetizando, todas estas transformaciones que tienen en su cartera, bajo la manga, el actual gobierno, dependerán de cómo vendrán las elecciones. Seguramente dependerá, seguramente con mucha más fortaleza, cómo vendrá la organización de los sectores de los trabajadores. Y lo que sí está claro es que este gobierno está dispuesto a llevar adelante estas transformaciones con coerción, con represión. Y el gobierno ha dado sobradas cuentas de que está dispuesto a reprimir, y seguramente lo que sucedió ayer en el ministerio, que por eso tengo esta voz un poco de entre angina, tomado y demás, lo que sucedió ayer en el ministerio, ese amedrentamiento de los investigadores, investigadoras, becarios y becarias, tiene mucho que ver con lo que el gobierno está dispuesto a realizar. Bueno, Hernán, mil gracias por la editorial. Ahora seguimos con la misma sección, en verdad, una continuación de Conflictos a la Carta. Para hoy tenemos, y para eso está también la compañera que hace la producción, pero también es compañera de espacio, ahora va a estar al frente de esta sección, Conflictos a la Carta, que es la política macrista frente a la protesta, la represión y la criminalización del conflicto. Vamos a una pequeña tanda y ya volvemos. Conflictos a la Carta. Bueno, gracias, compas, por estar, por haber bancado la parada. En su momento quiero agradecerles públicamente haberse subido a esta conducción del programa de radio para suplantar un poco a los conductores, que los esperamos, a Rox y a Nacho, la próxima vez. Augusto está re feliz, ¿eh? Está re feliz y quiere quedar, parece. Sí. Y se va a quedar, ¿eh? Se va a quedar nomás. Bien, bueno, pero lamentablemente la idea fue con Caro, la otra productora, cambiar un poco el diseño que teníamos de la grilla y pensar en la situación, en la coyuntura política en la que estamos. Por eso el título de este Conflictos a la Carta tiene que ver con la política macrista frente a los conflictos y la protesta. La idea es trabajar en dos líneas, la línea que tiene que ver más con la represión, y vamos a tratar de charlar con un compañero de Bariloche sobre la situación de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Y después, en algunos breves minutos, vamos a hablar con Hernán, que fue el que estuvo ayer en el conflicto que protagonizamos en el MINSIT, que tuvo lamentablemente el ingreso de infantería en el edificio. En ese sentido, bueno, solamente escuchar un pequeño audio que cuenta brevemente cuál es la situación de Santiago Maldonado y el caso de su desaparición forzada. Señores jueces, quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Pará. ¿Y Santiago Maldonado? Nunca diga. Aparición con vida ya de Santiago Maldonado. Santiago Maldonado tiene 27 años. Es de Buenos Aires, pero se encontraba viviendo en la zona del Bolsón. Allí apoyaba la lucha del pueblo mapuche. Está desaparecido desde el lunes pasado en la represión que la gendarmería desató en el Lofen Resistencia de Cuyamén, en Esquel, Chubut. En tierras ancestrales mapuches que pretende usurpar el empresario italiano Luciano Benetton. Más de 100 efectivos entraron armados a la comunidad y dispararon contra los habitantes del pueblo, los golpearon y les quemaron todo. Santiago fue visto por última vez corriendo para resguardar su vida ante la lluvia de balas, pero hay indicios de que fue capturado por la propia gendarmería. Nunca diga. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Desaparecido en democracia. Hacemos responsables por la vida de Santiago a Benetton, Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Pablo Nocetti, los gobernadores, ministros y todos los que siguen sus órdenes como autores y copartícipes de la desaparición de Santiago. Por la libertad de Facundo Jones Guala, basta de represión al pueblo mapuche. Que se encienda la llama de la indignación por la libertad que nos coartan día a día y la impunidad que les da el poder. Basta de desapariciones forzadas. El Estado es responsable. Nunca diga. A partir de ese audio que con toda claridad marca cuál es el caso y la situación que hoy existe en la localidad de Chubut a partir de esta represión al pueblo mapuche, estamos en comunicación con Manuel De Paz, becario postdoctoral del CONICET, miembro de INVIOMA y compañero de CIUA Bariloche. para saber en qué situación está esta búsqueda, Manuel. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la comunicación y la oportunidad de contar cómo vemos la situación desde acá. Decinos, por favor, sé que ustedes de manera inmediata pudieron sacar un comunicado, después hicimos un comunicado a todos los ciudadanos del país para exigir información sobre esta situación, sobre la desaparición de Santiago. Contanos un poco más. Bueno, nosotros como colectivo de científicos y universitarios estuvimos participando siempre en todas las organizaciones y marchas que tienen que ver con el movimiento de derechos humanos. Disculpen, me rebota todo el tiempo el sonido y no puedo hablar bien. Te estamos escuchando bien, Manuel. Ah, está bien, está bien. Nosotros somos universitarios y científicos que estamos comprometidos con la defensa de la ciencia y la tecnología, pero que también somos parte de un pueblo y, bueno, reivindicamos la lucha por los derechos humanos de todos los pueblos. Por ahí lo principal a destacar es que hay un acompañamiento de las distintas organizaciones, los sindicatos, para demostrar un rechazo a que el Estado vuelva a desaparecer una persona. En Bariloche, en particular, en Río Negro, pero también ha pasado en Chubut, las policías locales vienen implementando medidas de represión a la población en general. En particular, las distintas comunidades mapuches han tenido distintas conflictividades con Manuel, las Fuerzas Armadas. Sí. ¿Tenés la radio prendida vos? Porque si la apagás y escuchás por el teléfono, me parece que se va a solucionar el problema del audio. No tengo la radio prendida. Bueno, sigamos. Te escuchamos entonces. Bien, Manuel, bueno, tranquilo. Bueno, lo que les puedo comentar es que, al igual que en la represión de febrero, de principios de año, hubo una reacción de las distintas organizaciones en contra de la represión a la comunidad de Cusamen. ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Sabés que en el caso, en estos días, Amnistía Internacional responsabilizó directamente a la ministra, al jefe de seguridad del ministerio y al secretario de Derechos Humanos? O sea, claramente acá hay una responsabilidad del Estado. Sabemos que también hay una cuota de responsabilidad del Estado provincial. Por eso la marcha el viernes, que por supuesto estamos convocando a todo el mundo el viernes acá en Buenos Aires a Plaza de Mayo a las 5 de la tarde. ¿Cuál es la situación de las respuestas ahí en Bariloche respecto a esta responsabilidad del Estado provincial y nacional? Bueno, por ahí una de las cosas a destacar es que, primero, que acá también hay una marcha el viernes a las 17. Bien. En particular, yo creo que, o creemos nosotros, que los gobiernos locales han participado de una instalación de discurso y de acciones represivas sobre las distintas comunidades, que avalan de alguna manera el discurso y la acción que tiene el Estado Nacional. Seguro. En eso, digamos, hay acuerdo. Las organizaciones que convocan el viernes aquí en Buenos Aires están de acuerdo en responsabilizar a toda la línea, ¿no?, de mando, porque no nos olvidemos que es el secretario de Seguridad quien conduce de alguna manera la represión del 31 ahí en la comunidad. O sea, hay responsabilidades explícitas de funcionarios concretos sobre este caso de desaparición forzada. Bueno, Manuel, te agradecemos porque queremos también instalar a los oyentes la discusión de lo que fue ayer nuestra protesta en el MINCIT y cómo de alguna manera también aparece la represión y aparece el amedrentamiento en el caso de infantería en el edificio del MINCIT cuando estamos reclamando solamente por una mesa para los 500 trabajadores que han, bueno, ya sabemos cuál es la situación, han obtenido sus cargos y no pueden cumplimentarlos. Así que te agradezco muchísimo, Manuel, por la comunicación, por actualizar, por definir también el problema de las responsabilidades provinciales en este caso de desaparición lamentable de Santiago Maldonado. Muchas gracias. Bueno, una última cosa que por ahí quería comentar sí. Es que tanto desde la acción como del discurso, tanto de los gobiernos como de los medios hegemónicos que instalan como una unidad la acción política de los mapuches. Bien. Y hay una diversidad de acciones, de expresiones, de formas de actuar que son muy diversas dentro del pueblo mapuche, que no se reducen a la comunidad de Cusamen y que tienen distintas formas de hacer política y de reivindicar sus derechos. Y también reducir de alguna manera y unificar el discurso de el pueblo mapuche como terrorista alimenta un montón de prejuicios que tenemos instalados desde hace mucho sobre los pueblos originarios como invasores, como terroristas, como bárbaros. Y es algo que los que estamos de este lado del campo popular tenemos que pelear para desinstalarlo. Bueno, gracias. Así, Manuel, que, por la aclaración, gracias. Y seguimos hablando y seguimos convocando. Yo vuelvo a decir, el viernes en Buenos Aires y ustedes también en Bariloche y en muchas otras partes del país, una marcha pidiendo la aparición con vida ya de Santiago Maldonado. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, y volvemos ya medio en el límite del programa. No quiero dejar de decir que ¿qué? Hola. Sí, digo, no quiero dejar de contar, y por eso está Hernán y por eso se quedó, cuál fue la situación ayer con el conflicto nuestro en el MINCIT. Contanos un poco, Hernán, qué situación se vivió ayer ahí. Bueno, ayer nos congregamos el sector científico, muchas agrupaciones organizadas que dan robustez al sector científico, sueltos también compañeros, compañeras, bueno, de todos lados, hace una performance vinculado a la muerte de alguna manera de la ciencia, haciendo una metáfora respecto de cómo el actual gobierno intenta matar la ciencia. Transcurrió lo más tranquilamente y en un momento empezamos a pedir una reunión con el ministro que estaba en el ministerio, no nos atendía, e hicimos una ocupación pacífica del hall de entrada del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Mientras estábamos ahí en el hall cantando, con bombos y demás, aparecen 13 camiones de infantería de la Policía Federal, se bajan unas 25-30 efectivos de infantería. Y entran adentro del ministerio, ¿no? Con lo cual ahí vivimos una situación de tensión, de temor, hay que decir, de mucha tensión, ¿no? Porque lo que estamos allá adentro del ministerio éramos investigadores, investigadoras, becarios, becarias, biólogos, físicos, sociólogos, antropólogos, que en un momento nos vimos en una situación casi de enfrentamiento con 30 efectivos de la infantería de la Policía Federal, con cascos, escudos, palos. Con lo cual se vio una situación muy difícil. Ahí increpamos a los funcionarios que estaban ahí hablando con nosotros que retirasen a la policía y se apostaron enfrente del ministerio. Luego, después de un tiempo, a las 2:15, tuvimos la reunión con Lino Barañao. Una reunión que uno puede prever, muy previsible, digo, no hay muchas resoluciones respecto de la situación de los 500. Lo que sí tenemos es una reunión el 22 de agosto para seguir negociando la situación de los 500 compañeros y compañeras que aún están de alguna manera velando por cuál va a ser su futuro después del 31 de diciembre. Lo que hay que decir es que me parece que fue una demostración de fuerza de este gobierno, que nos avisó muy claramente y muy explícitamente de que no va a estar dispuesto de que haya conflictividad en el sector científico y me parece que nos dejó muy en claro que, o por lo menos a mí me dejó muy en claro que si tiene que haber represión o si tiene que haber de alguna manera una imagen que nos recuerde al pasado, muy al pasado de este país, respecto a la represión a los investigadores y a las universidades, están dispuestos a hacerlo, porque lo que pasó ayer se pasó un límite que hasta ayer nos había pasado, y me parece que vale el repudio absoluto de toda la comunidad científica y académica, y me parece que aún más hay que gritarlo más fuerte ese repudio, porque me parece que, como hablamos recién, un desaparecido en democracia, como estamos hablando recién de Maldonado, ayer una demostración de violencia hacia sectores que claramente no pueden enfrentar 25 o 30 efectivos armados. La verdad me parece que este gobierno está empezando a mostrar cuáles son sus verdaderos dientes, y los dientes son que este ajuste sin represión no pasa. Por eso es importante ser muchos el viernes en Buenos Aires y donde se hagan otras manifestaciones pidiendo la aparición con vida ya de Santiago Maldonado. Es importante que estemos en la calle y que sigamos repudiando estos hechos de amedrentamiento, de criminalización de la protesta, como fue la situación ayer en el MINSIT. Y bueno, con esta sensación de necesidad de enojarnos, de salir a la calle, de reclamar nuestros derechos, tanto laborales como nuestros derechos civiles, bueno, nos vamos terminando con este Conflictos a la Carta, y así podemos hacer la despedida final de los compañeros que hoy dejan la conducción, pero van a seguir siendo parte de la radio como siempre. Bueno, volvemos al final, digamos, ¿no?, del programa, que es esta despedida tan dolorosa, no solo por lo que venimos escuchando recién, sino también porque, bueno, este es nuestro último programa, y con Gaby la verdad que fue una experiencia muy linda. Agradecemos mucho a la producción y a habernos depositado. Nos gobierna el macrismo, no me vas a hacer llorar por esto. Okay. O sea, la pasamos bien. Creo que lo hicimos para hacer dos rubios bastante digno. Bastante bien, sí. Además, un biólogo que es como... Es un exacto, guarda, pero hasta poder ir más. Okay. Y una politóloga que es como de las ciencias sociales, pero también es como... También hasta por ahí nomás. Me parece que, bueno, era lo que pudimos hacer. Era lo que había. Y bueno, y ahora le damos lugar de vuelta, me parece que sí, ¿no? Le damos lugar de vuelta a Nacho y a Ross, que son dos grandes conductores. Estás muy convencido. Y cuesta dejar, ¿viste? Pero me parece que ellos hacen un gran trabajo y queremos que estén acá de vuelta. Ya los extrañamos un poco incluso, ¿no? Sí, igual que hacemos coaching, hay que soltar. Perdón, disculpen, traigo un mensaje de último momento de la producción. Están llegando mensajes sin parar pidiendo, por favor, que Augusto y Gabriela se queden, así que seguramente va a haber alguna sección fija, nueva en este Vamos. Programa a partir de las próximas semanas. Vamos, gracias. Tengo laburo. No nos pagan. Los rubios. Ya sé, si lo del CONICET no sigue, sí. Bueno, empezamos como con el tema. Como las universidades nacionales. ¿Y quizás soy el próximo Andy Kudryavtsov, quién sabe? Pero ad honorem. Ad honorem, todo con ad menos. Sí, y también igual para los fans, y yo sé que es un dolor y hay mucha angustia, ¿no?, con el macrismo, pero también con esto de que nos vamos con Gaby. Recordamos que hay una fiesta, el 25... El 25 de agosto, en Avenida Boedo 830, a partir de las 11, donde van a estar los conductores de la radio. Bien. Sí, que además, muy famosos, porque estaba sonando con varios que estamos acá, Despaciencia. O sea, que además de conductores de radio, somos cantantes. El hit del otoño. Somos cantantes y científicos. Ponele. Bien. Más cantantes que científicos. Es como Engels. No, más bailarines que... Yo quiero ser más conductora de radio que cantante y científica. Bueno, está bien. Lo podemos solucionar. Bueno, dejamos el programa, entonces le largamos el micrófono. Yo quiero que me cumplan otra cosa. Quiero manejar una Efesien. Si alguno que esté escuchando me quiere hacer la gauchada, sería bárbaro. Listo. Me cumplieron todos los deseos, Ciudad. Vamos. Bueno, hasta luego, hasta nunca. Más de 1000 cerebros repatrió Lino. Por eso el presidente Guardala nos prometió, y en eso también nos mintió. ¡Mintió! Si nuestro ministerio quieren desarmar, se están acercando y van armando el plan.